Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y renegamos por lo que sucede en el país una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, sin prevención, y siempre nos quejamos de lo mismo. Y checamos nuestro privilegio. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola. Estamos enojados. Y algunos inundados. Bueno, hoy es 19 de marzo de 2017 y vamos a hacer un programa de mensajes y correcciones. Antes de eso, vamos a comentar dos cosas. La primera nos la va a comentar Julio. Julio, cuéntanos el comentario de esta cosa. Sí, quería contarles que ayer fui a una reunión de un grupo que se llama Comunidades Disruptivas, donde hubieron varias presentaciones de varios grupos que tienen ciertas clases de emprendimientos. Por ejemplo, había un pata que hacía periodismo científico, que probablemente lo tengamos como invitado de acá a un par de programas. Había personas que trabajaban en el Fab Lab de fabricación y impresión 3D, ese tipo de cosas. Había gente que modelaba el flujo de ríos, etcétera. Ah, mira tú. Sí. De hecho, dice que tenían una. Monitoreaban las alertas y pasaban la alerta a quien le correspondía. Ajá. Cosas así. Así que estuvo chévere. Y parece que se reúnen una vez al mes. Uh-huh. Sí, recomiendo que vayan. Uh-huh. ¿Y cómo los buscamos en Facebook? ¿Buscamos su página? Bueno, se llama Comunidades Disruptivas y creo que recién está empezando. Ya. Yeah. Creo que recién he tenido dos reuniones. Ah, ya. Pero. Yeah. Chévere, sí. El evento siguiente lo podemos compartir. Ya, yeah, chévere. Podemos ir también a Mironia. Sí. Sí, bueno. Bueno, hablando del pata que. Las patas que modelan flujos de ríos. El segundo punto que vamos a tocar antes de empezar a hablar de los mensajes y correcciones es de la situación nacional. De la situación de desastre que estaba ocurriendo en algunos departamentos del Perú. Cosa que habíamos comentado de refilón antes en la IST cuando comentamos si lo que estaba sucediendo era un fenómeno del Niño estricto o si estaba sucediendo un evento producto del calentamiento global. Y que actualmente ha llevado a pérdidas humanas y materiales. Humanas y no humanas también. Y bueno, o sea, los que están en Perú ya saben de qué estamos hablando. Y probablemente cuando salga este podcast la situación continúe más o menos así. No van a ser muchos días. Y bueno, tenemos como que muchos puntos que quisiera hablar al respecto, ¿no? Para los que no están en Perú, googleen. Los que no están en Perú, lo que sucede es que debido a las lluvias y a las corrientes que llamémoslo por ahora similares a las del fenómeno del Niño para que sea más entendible, porque creo que todos los de habla hispana o de Latinoamérica sabemos que es el fenómeno del Niño, es como que un big deal. Y eso ha llevado a que haya huaycos donde siempre hay huaycos, a que se derramen los ríos que siempre se derraman, ¿no? Y yo sé que también ha habido huaycos donde a veces no siempre hay huaycos y se han derramado ríos hasta una extensión en la que no siempre llegan. Pero sí, los mismos ríos, básicamente, ¿no? Y hay danificados uh-huh. donde siempre los hay. Y nos cortan el agua a los lugares donde siempre nos cortan. Y desastre, pánico, eso. Bueno, comenten ustedes, porque después yo voy a renegar mucho. Bueno, yo podría empezar diciéndoles que igual, o sea, no reniego tanto por el hecho de que haya el desastre en sí. O sea, que sí, es una falta total de prevención, eso sí, eso no hay forma de evitar, o sea, eso es una, o sea, hay tantos desastres, tantos daños, que es en gran parte por la falta de prevención. Pero también es responsabilidad de las personas que han elegido a esas autoridades, ¿no? Entonces es como que esto se veía, esto iba a pasar en cualquier momento. Creo que lo que más me molesta es el hecho de que esto, siendo parte del cambio climático, cambios ambientales, esto quizás también se vería venir y me molesta el hecho de la actitud de las personas respecto a la empatía con los demás, ¿no? O sea, hay personas en el norte ahora mismo, en el norte de Perú, que de verdad necesitan los recursos, de verdad están aislados. No es Lima donde todo se produce, no es Lima donde, o sea, ellos no tienen, por ejemplo, una fábrica o fábricas, no sé, donde haya un exceso de alimentos. En Lima hay un exceso de alimentos porque ahí es donde ocurre el acopio de alimentos. Pero estos lugares que están ahora, no están ahora conectados, están mucho peor que la gente que está viviendo en la capital. Entonces, ir a los mercados y desabastecerlos, no solamente está afectando, o sea, sí, te está proveyendo de cierta seguridad alimenticia, si lo quieres decir, pero tener mucho, acaparar mucho, está haciéndole daño a estas personas que sí están aisladas. Y eso creo que es lo que en el fondo a mí sí me molesta, sí me entristece, de ver que gente que probablemente nunca las vamos a ver, ni siquiera tienen acceso a internet, ni siquiera tienen una cuenta en Twitter, entonces no vamos a saber qué les está pasando en este mismo momento. Y sin embargo, en Lima pues se acaparan las cosas, hay escasez en la misma ciudad. Imagínense qué debe estar pasando ahí en esos lugares, que por sí ya no ni siquiera estaban conectados. Bueno, ya que Natalie empezó con Lima, que lo tenía en parte de mis renegaderas, algo que me molesta mucho fuera de esto también es esto del pánico, y estábamos comentando esto como que estamos... Eso sí es un privilegio, ¿ya? O sea, esto es el hecho de estar en un lugar donde el huaico no va a pasar jamás por la vereda de tu casa y que el agua llegue en cañerías, es un privilegio. Y algo que me molesta mucho como valor del ser humano es que nos sintamos tan indefensos. Es como que, ¿de verdad crees que no vas a poder sobrevivir? ¿Que necesitas acaparar todo eso? ¿De verdad eres tan inútil? ¿Eres como humano, como animal, tan inútil? O sea, somos inútiles, pero tan inútiles que creemos que de verdad nos vamos a morir si es que Sedapal no nos da agua por una semana. Entonces, o sea, tenemos lugares de donde conseguir agua. Podemos, lo que estábamos conversando, podemos desalinizar el agua del mar, podemos, incluso podríamos buscar en las partes del río que se sale, no sé qué tan factible será en el río mismo, pero definitivamente hay lugares donde podemos colectar agua. Y me molesta mucho, o sea, fuera de lo que mencionaste. Y filtrarla, ¿no? Filtrarla, claro, sí, no morir en el intento. Me molesta mucho que estemos tan cómodos, como acostumbrados a que todo esté aquí y simplemente abres el caño y sale algo que no sabes, ya no te acuerdas, probablemente nunca lo has sabido, ni siquiera cómo sobrevivir. Y eso que dice Natalie también es verdad, es como que todas las compras afectan, o sea, afectas el sistema, estamos afectando el sistema económico. Y también molesta un poco el desperdicio del agua. Lo que pasa es que hay una situación de pánico, ¿no? O sea, ha habido propaganda para el pánico. Claro. Creo que también motivado por algunos intereses oscuros. Políticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la idea de que tiene que haber una declaración de estado de emergencia. Claro, que está mal, obviamente. O sea, cuando los gobiernos regionales no gastan ni el 3% de su presupuesto para prevención, de repente pasa algo y tiene que haber estado de emergencia, como si van a poder utilizar el presupuesto, ¿no? Claro, y el estado de emergencia es una cosa seria. O sea, es una cosa seria de quitar libertades y de dar libertades al gobierno regional que no están... O sea, no es que declares emergencia y de pronto... Es algo bonito, no es que es una cuestión legal. El estado de emergencia es una figura, no es simplemente un nombre. No solamente porque suena emergencia es bonito. Tiene una figura y tiene un reglamento específico que no es conveniente. Definitivamente no es conveniente. No, pues claro. Es incentiva el robo. Claro. Bueno, ya que estamos, ya empezamos Lima, ya empezamos de Lima y después nos vamos para allá. Otra cosa que me molesta a mí es que la gente empiece a renegar por Sedapal. Que ya, está bien, el agua es un privilegio y chévere, ¿no? Y está bien, tal vez Sedapal debería ser como debería tener una mejor infraestructura, de repente debería haber más de una sola empresa concesionaria, lo que sea, ¿ya? Pero es como que actualmente, no es que haya una persona malosa revolviéndose el bigote en la entrada de la tarjea diciendo no le voy a dar agua a los limeños, es que hay gente limpiando la tarjea, es que hay muchos factores y es como... Hay muchos factores que involucran esto y también me molesta un poco, o sea... Hay una diferencia entre ser un individuo individualista y chévere con todos y ser un egoísta completo que piensas que tus problemas son más importantes que los problemas de todos los demás. Es como que si crees que darle agua a Lima es mucho más importante que arreglar la situación en otras regiones, hay un problema, ¿no? O sea, ¿crees que un día de falta de agua a Lima es un problema más importante que todo lo que está sucediendo ahorita fuera de Lima? Y es como que mucha falta de perspectiva, ¿no? Es como que no te pudiste bañar 2 días. Y... ¿no? Hay gente que ha perdido su casa. Claro. Y que de verdad está una semana sin... O sea, sin conectarse, sin que los escuchen. Sí. Y bueno, ya que hablamos... ya ¿Eso es más que decir respecto a Lima? Sí. Lo del agua, en general, Es algo que uno siente que como que el mundo te lo debe, ¿no? O sea, claro, tú estás acostumbrado a que te den agua. Estás, es como, sí. Sí, o sea, sí. Yo debo tener agua. Claro, es tu algo, privilegio. Claro. Sí. Y cuando no hay, como, pucha. Es como una actitud un poco de niño pidiéndole a su papá, ¿no? Que su papá siempre le tiene que dar. Claro. O sea, igual, el ser gobierno, quien sea, te tiene que dar agua y es que te tiene que dar, agua y porque es tu privilegio. Y en general, tiene un poco que ver con lo que dije en el programa pasado, es como que si estás muy cómodo, te olvidas de cómo es la realidad. La realidad, o sea, la naturaleza, o sea, me molesta mucho hacer siempre esta separación entre naturaleza y humana. Entonces, pero la naturaleza entre comillas siempre va a ser la naturaleza entre comillas. Es como que, en verdad, tenemos esta pequeña burbuja de sociedad civilizada y mantenida bajo control, pero no tenemos control de absolutamente. Y tenemos, creo que es bueno recordarlo. Claro, o sea, en verdad, no te mereces nada. No te mereces nada. O sea, nada te pertenece, sino que... Eres un animal viejo, eres un animal viejo como cualquier otro. Claro. Sí, bueno. Sí, bueno, dentro de eso, hablando de animalejos, una cosa que me molesta es que yo entiendo que mucho, en realidad no he visto ningún mapa real, busqué, después dejé de buscarlo, pero es como que te muestra exactamente a qué distancia de la zona afectada, por ejemplo, en años anteriores, a qué distancia usualmente se salen los ríos, a qué distancia la gente construye, a qué distancia usualmente el Estado pone como que medidas de prevención. Pero y esto lo comentamos una vez en un programa anterior, ¿no? Es como que si me voy a invadir un terreno y veo un río, es un poquito de sentido común no invadir el terreno justo al costado del río, ¿no? O justo al costado de donde en el cerro había un pase de huaico. Porque ya, está bien, no ves el huaico, pero ves que hay una zona donde ha habido arrastre de huaico, ¿no? Y es como que, ajá. O sea, creo que es razonable no construir en esas zonas. El problema también es que, no, o sea, está bien, tú como ser humano, o sea, si tú vas a poner tu casa en ese sitio, pues entonces sí necesitas, o sea, lo vas a hacer, pero se supone que para eso vivimos en una sociedad civilizada y debería haber alguien que te diga, oye, no construyas ahí. Claro. Entonces, porque mucha gente a veces puede pasar por alto esas señales y eso es lo que creo que ha pasado, que su necesidad de tener una casa, un refugio donde estar, porque tampoco es que sean casas gigantes, o sea, claro. La mayoría de casas que están en esas zonas muy vulnerables o a alto riesgo, no son casas gigantes de material noble, ¿no? Muchas veces son casas de material prefabricado o cosas muy, muy, muy precarias. Entonces, esas personas pueden haber pasado por alto eso por una necesidad, pero la autoridad se supone que está para eso, ¿no? O sea, los representantes políticos, autoridades o como lo quieran ver. Sí, pero como son, o sea, yo no estoy segura cómo funciona exactamente esto, pero sé que hay presión de los dos lados, ¿no? Hay presión para votarlos y hay presión para que se queden, y al fin y al cabo un político va a hacer lo que le convenga más a sí mismo, ¿no? Y si tiene los votos... Quizás por ahí está el problema, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla, de muchos, muchos, muchos factores, y definitivamente creo que no es lo mismo en todos los casos, y claro. También creo que, no a todos les afecta igual. Y, o sea, creo que hay gente que es como que es consciente de que por el lado de su chakra pasa un huaico y ya, pues, ¿no? Chévere, o sea, mi chakra es enorme, no mi casa, sino que mi chakra es enorme y cada 3 años va a pasar por ahí y me va a bajar una parte de sembrío, pero no hay manera de que me mude porque al fin y al cabo me gusta y sigue siendo rentable. Y hay gente que no, que simplemente llega de la nada. Y, bueno, pensando en esta línea, que estábamos pensando como de nuevo el privilegio, ¿no? O sea, tú dices, es sentido común, ¿no? O sea, pero es porque yo ya sé, porque presté atención en el colegio a geografía y te enseñan qué zonas, o prestaste atención a historia, ¿no? Y recuerdas qué es lo que ha pasado, o simplemente tuviste el privilegio de poder tener acceso a esta información, pero hay gente que no. Es como que imagina que hubieras nacido en este lugar, ¿no? O sea, no naciste aquí en la ciudad, sino naciste en una barriada. Y, o sea, al lado de un río, qué sé yo, al lado de un cerro con peligro de deslizamiento, un cerro sin calato, ¿no? Sin árboles, sin nada, sin vegetación. Y entonces, como que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, no es tan fácil darse cuenta de algo que es obvio para nosotros porque tenemos ya este bagaje de educación y perspectiva que no lo tendríamos si es que hubiéramos nacido y sido educados en esta otra, bajo esa otra visión, ¿no? Y sí, pero, o sea, eso no significa que esté bien, significa que es entendible, nada más. Sigue estando mal. A mí me parece que sigue estando mal. ¿Qué más? ¿Qué más, Roniego? Ah, ya. Haciendo meta. reniego sobre un poco sobre el hecho de que nos volvamos tan altruistas solamente en casos de desastres. Es como, ¿ha habido qué? ¿60 muertos? O sea, lo estoy minimizando un poco, ¿no? Pero es un desastre, ¿no? Es un desastre perfectamente previsible, pero es como que día a día ocurren cosas peores y hay situaciones que están mal de por sí en el país y no nos importan, ¿no? Y de hecho, también como que esta idea de que la manera de ayudar es dando algo, no cambiando algo directamente, sino dándolo, es como que mira, tengo este dinero y el resto de mi vida no hago absolutamente nada por la sociedad y no hago absolutamente nada, pero cuando ocurre un desastre lo hago y solamente porque salen las páginas del periódico. Claro, lo que pasa es que las personas tienen diferentes prioridades. No seas como Julio Guzmán, incluyete, usa la primera persona plural. Hay que planefar, ¿no? No, o sea, las personas tienen diferentes prioridades, ¿no? O sea, tu prioridad es tener cosas, comprarte cosas bonitas. Invertir en cosas que te van a hacer feliz, entre comillas. O tienen la esperanza de que te hagan feliz, entre comillas. Pero no en otro tipo de cosas, como por ejemplo, mejorar Cedapal o mejorar el sistema de agua de Lima, por ejemplo. O sea, no piensas en eso usualmente. No solo no, o sea, piensas en yo eso. Creo que, incluso yo creo que simplemente pensar en eso, de que la gente esté pensando en eso, ya haría que por lo menos haya ese interés, haría que mejore. Puede ser, porque el otro punto también que me acabo de acordar, que vivimos en un estado de derecho con una democracia representativa, es que el chiste de elegir gente es no tener que pensar en eso todos los días, ¿no? O sea, si nuestros políticos fueran competentes, no tendríamos que preocuparnos en pensar en eso. Es como que ya elegiste a la persona que se va a encargar de pensar en eso. O sea, si los políticos hicieran su trabajo, claro, si ellos hicieran su trabajo para lo que están siendo elegidos, sí, pues. Porque, por ejemplo, algo que sí tiene razón ese tipo es que, en verdad, dinero no falta. O sea, y cada región, hay regiones pobrísimas que tienen un culo de canon minero. Un montón de dinero. Ya, pero supuestamente el político lo que va a hacer es darte lo que quieres, no lo que necesitas. Ese es el problema con la democracia representativa. Claro, es que ese es el problema, Julio, porque claro, tú estás pensando que el político te va a dar lo que quiera. No, el político tiene que hacer su trabajo. Si su trabajo como alcalde es mejorar las vías y las tuberías de agua y desagüe, eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. No tiene que ir regalando frazadas, ni tiene que ir regalando pan o lo que sea. No tiene que hacer esas cosas. Él lo que tiene que hacer es mejorar las calles, mejorar las tuberías, procurar que todos tengan acceso a los servicios básicos. Ese es su trabajo. Claro, sí. Claro, pero para que pueda hacer eso, necesita que la gente realmente se interese por eso. Porque si la gente se interesa simplemente por último de la moda en qué sé yo, entonces el político que traiga más de ese tipo de cosas va a ser mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien recuerda que alguien haya hablado de esto en la última campaña presidencial? ¿Alguien habló de medidas de prevención? ¿Alguien habló de esto? O sea, ¿nos ponemos políticos o no nos ponemos? Déjame ver qué tiempo tenemos para ponernos políticos. ¿Podemos políticos 5 minutos? No, yo creo que no. No nos ponemos políticos. Bueno, la cuestión es que no sea. Bueno, los voy a remitir también. Hay un podcast que ya se lo he mencionado antes que se llama Planet Money. Y en uno de esos programas, un programa antiguo, no sé, será hace 20 programas atrás, pero en el que reúnen a 5 economistas de 5 escuelas diferentes, como que reúnen un libertario con un izquierdista, con un socialdemócrata, con uno de centro. Y uno que no sé qué, porque no sé qué me faltó. Pero 5 escuelas diferentes y los hacen estar de acuerdo en 6 leyes. Como que en 6 propuestas económicas. Y se ponen de acuerdo. Y son cosas que son intuitivamente, como que nadie votaría por alguien que propone eso, ¿no? Nadie. Pero es lo que entre ellos, que son economistas de diferentes escuelas que están de acuerdo en esto, dicen que es lo que se puede, en Estados Unidos obviamente, es lo que se debería hacer en Estados Unidos. Y después hacen como que un candidato falso. Con estas cosas, con estas propuestas, y lo presentan a un focus group, ¿no? Y obviamente nadie lo quiere, o sea, nadie está de acuerdo con esto. O sea, es lo que se debe hacer, pero nadie está de acuerdo. Y eso me gustó mucho. Es como que me gustó en ese sentido de, te gustó de, pucha, ya no tenemos escapatoria, ¿no? Pero me gustó ese ejemplo. Sí, es tristísimo lo que está pasando, es tristísimo ver tantos, o sea, yo lo veo desde afuera y digo, no puede ser, es Ayacucho, es Arequipa, es Cusco, es Lima, es Ica, es toda la costa y es horrible. Incluso incluso he visto que habían monitoreado que el caudal del río Amazonas estaba subiendo, entonces es terrible, es casi todo el país. Oye, ¿y quién crea todos esos, esos, ¿cómo se llama? Esas bolas de que va a haber saqueos y ¿cómo se llama? Y etcétera, o sea, sobre el agua, que no va a venir, no sé hasta cuánto tiempo. Yo vi que el panfleto dijo que ya había habido un saqueo en un metro. Y es como, de nuevo, no sean maricas, o sea, es Lima. No era un saqueo, o sea, era Lima y no estamos, yo creo que no estamos a nivel de saqueo. O sea, si no tuviéramos ahora, absolutamente... ¡Marica! Insulto. Sí, no sean pusis. Sí. Marica es un insulto. Puede ser un hombre y ser marica, puede ser una mujer y ser marica. Marica es un estado. Interesante. Sí. Sí, sí. ¿Y qué está diciendo? Pero no es porque sean gays, ¿no? No, es porque son maricas. No. Que es diferente. Los saqueos. No estamos, no estamos así, o sea, no somos Venezuela, ¿no? Un saludo a los amigos de Venezuela. Es como... Pero es como, todavía estamos abastecidos, todavía no sé, o sea, me molesta mucho eso. Me molesta mucho esa parte de la naturaleza humana, porque es marica. Sí, pero como les comentaba, a veces también eso es lo que les decía, o sea, situaciones como esta, extremas, nos quitan todo lo que nosotros decimos, entre comillas, civilizados, que es ayudarnos mutuamente en una sociedad organizada. Pero ante esto, un desastre con la probabilidad o con la potencialidad que los recursos escaseen, pues ya te dejó de importar tu sociedad colectiva organizada. Te importa tu pellejo, tu vida, tu familia, y perjudicas a otros. O sea, a mí no me parece que se tenga que perjudicar a otro de una manera indirecta. O sea, yo creo que hay una situación en la que no me parece mal. O sea, si de verdad estuviéramos en total caos, saquea, ¿no? O sea, si de verdad es lo último, sí está bien, ¿no? O sea, es razonable, es la supervivencia, pero no estamos a ese punto todavía. O sea, todavía es como... No, sí, en eso tienes total razón. Lo otro es que no haya empatía por otras personas y que tú prevalezca tu necesidad de acopiar recursos antes que solidarizarte con la persona que no puede, pues, literalmente no puede. La vez pasada tuve una pequeña discusión sobre la empatía y descubrí que hay más de una definición de empatía y hay tipos de empatía, no hay un solo tipo de empatía. Podemos hablar de esto otro día porque yo creo que no es, para mí es un tema más complejo, pero antes... Justo ya hay un mensaje que habla de la empatía. ¿Sí? Y yo aprendí un poco. Ya, hablaremos de eso. Sí, yo tengo problemas con la empatía. Bueno, antes de terminar esta sección de rant, es que altruismo efectivo. Recuerden que no solamente es cuestión de dar, sino de ver también a quién le estamos dando. Y de hecho es mejor, si vamos a donar o si vamos a ayudar o cooperar, es mejor cooperar con aquellas instituciones que sepamos que tienen, ¿cómo se dice? Transparencia. Y de preferencia instituciones que tienen una regulación. Por ejemplo, yo confío en la Cruz Roja de alguna manera porque como que es un organismo que tiene... una regulación internacional que tiene, o sea, son como pequeños organismos autónomos, pero responden al fin y al cabo ante alguien, ¿no? Y bueno, con el Estado no se sabe nunca, pero me parece también que es un medio seguro, es como que es me parece que es una vía segura. Y la verdad es que a mí me genera mucha desconfianza donar así nomás. Y las organizaciones me generan mucha, mucha desconfianza. Y creo que es bueno tener siempre una red de tu organización segura, de la que estás seguro y que es transparente y que definitivamente lo que estás donando va a llegar. Sin stickers de Keiko. Y nada, eso. O sea, recuerden que no es solo cuestión de dar a tontas y a locas. Y... ¿A quién es? Tampoco, o también. Y... Y sí, y también otra cosa que ya lo dije al principio de este rant es que recuerden que el ayudar no se debe limitar solo a situaciones de emergencia, ¿no? Es como que debe ser una cuestión constante del ser humano en la medida de lo posible, porque somos animales sociales y aunque no lo sientas, de verdad, si de repente puedes pensarlo, por lo menos que es lo mejor, lo conveniente. Y ya. Sí. Mensajes y correcciones. El primer mensaje de la G82, que fue miscelánea, la G pasada. Gabriela Medina dice, antillé por no tener ciencia ficción. lo comenté solo por eso. No, es mi culpa, lo siento, tuve una mala semana. Está me bien, disculpo. No. Y además es como que ha nacido el antillé. Claro. Ha nacido el antillé, sí. Antillé. Sí, no pude dormir cuando le leí, dije, oh, rayos, no, no. Y me esmeré y hoy sí tendremos ciencia ficción. Hoy día tendremos ciencia ficción para no tener más sí, antillé. No podemos sí. acumular antillés. Ahora, si juntas un yé con un antillé, ¿qué sale? Explota. Un yeyé. Yeyé, chica yeyé. Bueno, segundo mensaje de la G82. Ya. Segundo mensaje es de Begonia Loaiza, dice... Espero que en 30 años la mayoría de personas tenga más empatía con las minorías humanas de todo tipo, sexuales, raciales, con las personas trans, etc. En vez de con los animales. Pues lamentablemente, hoy en día hay personas que sienten más el sufrimiento de los animales que el de sus semejantes, solo porque por fuera son diferentes, lo cual es francamente lamentable. Okay. ¿Qué opinan? Bueno... Yo había pensado un poco sobre la empatía, porque aquí menciona la empatía, ¿no? Bueno, creo que no pensé en la empatía, ¿eh? Sí, sí, dice que hay que tener más empatía con las personas que con los animales. Bueno, pero no pensé, no sé si es una respuesta exactamente al bueno, no es una pregunta, pero no sé si es una respuesta exactamente al comentario, pero estaba averiguando sobre la empatía. O sea, dentro de las personas normales, ¿no? O sea, no hablar de psicópatas, sino dentro de las personas normales, ¿hay personas que tienen más empatía y menos empatía? Esa sería la pregunta. O sea, si tú tienes cierto nivel de empatía y ahí te quedaste. Y yo creo que, según lo que estaba leyendo, parece que no. Parece que sí se puede generar más empatía. Y, por ejemplo, una de las cosas que recomendaban y estaba sustentado con un estudio que hicieron, que sería evidencia a favor, que leer ficción, novelas de ficción, puede incrementar tu empatía. ¿Y ver series también? ¿Ver series también? Ah, bueno, eso es lo que dice Steven Pinker, ¿no? De ver Angels of Our Nature, ¿has leído el libro? Él pone como uno de los puntos en que la humanidad comienza a tener más empatía, la creación de la imprenta. Interesante. Pero no por haber impreso la Biblia, sino por haber comenzado a imprimir novelas de ficción. La Biblia es una obra de ficción. La Biblia también es una obra de ficción. No, pero supuestamente no se narra como si fuera de ficción. Claro, pero tiene que ser una obra de ficción donde se ahonde dentro del perfil psicológico de los personajes. Donde se pueda experimentar su mundo interno. Sí. Y donde tengas acceso, claro, a sus sentimientos, pensamientos y motivos. Y esto, pero lo que estaba leyendo, que sí me río un poco, es cómo se medía la empatía. ¿Y cómo se mide por algunos... no medían exactamente la empatía, sino lo que se llama teoría de la mente. Ajá. O sea, lo que tú piensas que otra persona piensa o siente. Ajá, claro. Y se mide mediante... Hay un test conocido que se hace a los niños, si hemos hablado de esto antes... Que ahí le muestran dos títeres. Uno tiene una pelota en su canasta y se va del escenario. Y mientras está fuera, el otro títer le quita la pelota y la esconde. Y cuando regresa, le preguntan a los niños dónde va a buscar la chica: si va a buscar en su canasta o en el otro lado donde la ha escondido. Y es para ver si los niños se están poniendo en el lugar del títere, ¿no? Porque si dice que va a buscar en su canasta es porque se pone en su lugar, y si no, no. Y esa es una forma, pero hay otro test que yo tomé porque estaba gratis en internet también. Y se llama el test de Johnny, que es un muñequito con una carita feliz que empieza a mirar otras caritas felices a los costados. Tú tienes que hacer clic. Y te dice, Johnny está feliz por tal cosa. Y está feliz, por ejemplo, ¿no? Johnny está feliz cuando tal persona está feliz y tú tienes que hacer clic a quien Johnny está pensando. Bueno, no sé si ese será el test que estaban usando. Eso me quedó la duda, ¿no? ¿Qué test estarán usando para medir la empatía? ¿Y ahí qué te salió? No me mostraron el resultado. Psycho. Yeah. Para eso. Ya, pero sobre lo que pregunta ella, que es este. Que, o sea, ¿qué opinas de las personas que dicen sentirse o tener más empatía por los animales que por los seres humanos? Yo no estoy segura, o sea, yo conozco muchos veganos, ¿ya? Y he escuchado solo a pocas personas que dicen eso y no les creo del todo. O sea, yo no lo siento así. Y otra cosa que no me gusta del mensaje, o que estoy en desacuerdo con el mensaje, es que dice tenga más empatía con las minorías humanas, bla, bla, bla, en vez de como los animales. Pero no me parece un falso dilema. Y de hecho, cuando... ¿No te parece un falso dilema o sí te parece un falso dilema? Perdón, me parece un falso dilema. Es como que, ¿por qué no los dos? ¿No? Y de hecho, cuando no comentamos esto, creo que estuvo tal vez mal de nuestra parte. Es como que lo dimos por sentado, ¿no? Es como que dimos por sentado que obviamente en 30 años vamos a tener más aceptación con absolutamente todas las variaciones de humanos. Y no va a haber racismo y no va a haber sexismo, ¿no? Y lo dimos por sentado porque a mí me pareció que es un poquito obvio. No del todo. Y entonces es como que después de todo eso, además de eso, va a haber menos sufrimiento animal, ¿no? O menos aceptación de sufrimiento animal, porque sufrimiento siempre va a haber. Y por ejemplo, yo no estoy segura, pero a mí a veces me es más fácil como que crear historias a objetos inanimados que a objetos animados, y estuve pensando mucho en eso. Yo creo que tiene que ver también porque cuando es un objeto animado, o sea, una persona con sentimientos y conciencia, nunca puede estar seguro de que... O sea, estás proyectándote, básicamente, ¿no? O sea, ves una persona... De repente tienes poca empatía. Entonces, yo sé que tengo poca empatía. No tengo cero empatía. O sea, después de eso yo tomé otro test. Tengo empatía. Que sí, era con preguntas y sí me mostró el resultado. Yeah. Y dice que sí me pongo en el lugar del... Claro. O sea, que soy bueno para recibir la emoción de otras personas. Yeah. O sea, siento la emoción de otras personas. Ajá. Pero que no tengo mucho de sus pensamientos o no sé. Lo que yo busqué, yo busqué y salió que había como que empatía emocional, hay empatía cognitiva en la que creo que más o menos, o sea, yo puedo entender a la persona, no tengo que sentir lo que sienta porque me parece que nadie, o sea, te estarías proyectando nada más, es como que ves una persona con la cara triste y puede ser que esté estreñida, ¿no? O sea, claro. Cualquier cosa que intentes es proyección, es como humanizar un muñeco, humanizar una bicicleta. Claro. Ah, pero ahí acuérdate que también hay una teoría de la universalidad de las emociones, pero sí, que parece que no es... O sea, la han tratado de bloquear, pero... Sí, además, o sea, que puedas recoger todos los estímulos, que todas las fracciones de todo lo que... de la cara de alguien. O sea, me parece que es un terreno peligroso. Me parece que es mejor, y por eso que la empatía no me parece la gran cosa, es como que es mejor pensar la situación de esta persona y ver si es una situación mala, buena o si... Para estándares humanos, está bien o está mal que una persona esté en esa situación. No solo que te dé pena, o sea, es como... Y que te dé pena, que te dé pena, ¿sabes? Otra, sí, pero es un poco, me parece un poco, ¿cómo se dice? ¿Patronizante? Aurora, pero creo que ahí sí estás confundiéndote con otro sentimiento. Ah, ¿eso no es empatía? No, es conmiseración. Ah, ya, eso, ya, entonces eso no es empatía. De hecho, sí, verdad. No es empatía. Borren eso no es empatía, ya. sí, tienes razón. No, pero tú has dicho algo que creo que está mal. O sea, porque te parece que en lugar de sentir lo que siente el otro, que es lo que hacen más o menos las neuronas espejo, ¿no? Dices, no, mejor hay que pensar. Pero una cosa no quita la otra, pues. O sea, son mecanismos paralelos, ¿no? Claro, pero a veces actuar solamente bajo lo que tú estás proyectando, lo que tú crees que el otro puede estar sintiendo, te puede llevar a actuar de manera incorrecta. No, pero la función de las neuronas espejo es que tú sientas lo que siente otra persona, ¿no? O sea, es claro. Lo que hace eso es que tú reacciones de manera más rápida. Claro, pero ¿cuántas de esas veces estarás en lo correcto y estarás equivocado? Pero no sé, pues igual que casi todo en la vida, ¿no? O sea, para cuestiones inmediatas no tienes que pensarlo, o sea, tienes que actuar nomás directamente. Claro, cuando es una situación... Ya, eso ya es ya la evolución nos ha llevado a eso, pues, o sea... Hay decisiones que son mejores ni pensarlas. Que son actos reflejos. Claro, pero en ciertas situaciones. ¿De acuerdo de Daniel Kahneman y el sistema 1 versus el sistema 2? Es como que hay situaciones en las que tu sistema 1 va a ser lo mejor. Pero hay otras situaciones en las que no. De nuevo nos lleva al punto que estamos y contentos de votar por el político, por el que te favorece en ciertos sentidos, pero que no en otros. Es porque todos nuestros sesgos, yo creo que son evolutivamente adaptativos. O sea, han sido nuestra manera de adaptarnos a nuestro ambiente, ¿no? O sea, el hecho de el efecto halo. Me parece que está bien, ¿no? Es como que si se ve bien es porque tiene buenos genes y puede ser una narrativa, puede ser equivocada, obviamente, pero esa es la narrativa, ¿no? Es como que tiene buenos genes, te conviene estar cerca de esa persona, es una persona alfa, chévere, pero en la sociedad actual eso ya no nos sirve del todo. Y aún así mantenemos este sesgo. O sea, me parece... No estoy diciendo que la empatía sea mala. Estoy diciendo simplemente que no creo que sea la respuesta en todos los casos. O sea, que hay casos en los que no va a ser lo mejor. Pero yo, eso no, yo tengo no, otra... Tampoco creo otra que tenga que ver con el mensaje. A eso ya estamos desarrollando otra cosa. O sea, ya bueno, si tú puedes tratar de mejorar tu empatía. Ajá. Pero en un momento dado, en el tiempo... Lo que te genera una respuesta emocional simplemente es lo que te genera la respuesta emocional. Claro. O sea, y, digamos, vas a tener empatía por algo, pero no vas a poder controlarlo, digamos. O sea, supone que yo tenga... Supón que yo tenga más empatía por los animales que por los humanos. Ya. Lo dudo mucho. Pero, no, o sea... No tú específico. Ya, bueno. Ya, supón, claro, pero supón que pase eso. O sea, supuestamente si eso está sucediendo es algo que en ese momento no puedo controlar. Claro. O sea, claro, simplemente es así. Claro, simplemente es y ya. Así. Y ya, entonces la vaina sería, ¿cómo saber que, por qué es lo que tengo que generar empatía? O sea, ¿cómo saber yo que en verdad tengo que generar empatía por los humanos? Eso ya nos lleva al punto que estábamos discutiendo la vez pasada, que si te pones de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en que es algo bueno, ¿no? Es como, no, tampoco voy a más allá de eso. Algo que pasa, otra cosa que el mensaje dice es como que sentimos más empatía con los animales que con los humanos porque son diferentes, pero no es por nada, pero los animales son mucho más diferentes entre ellos y de nosotros. Y esto de que la gente tenga más empatía con los animales no creo que sea exactamente lo mismo, porque creo que va más con lo que me dijeron que yo decía que era empatía, que es conmiseración. Es como tú y los animales, por más que quieras mucho a tu perro, no están al mismo nivel. Es como... No es una relación horizontal, hay una relación diferente, es tu objeto, básicamente, es tu objeto animado, y no es un ser humano, o sea, no tienes esa relación que tienes con un ser humano. Claro, yo creo que lo que sucede es que hay muchas personas que dicen odiar a las personas, o de repente no odiarlas, pero no sentir simpatía por las personas, y que esas personas suelen ser animalistas, ¿no es cierto? No generalicemos. Yo he conocido varias personas así. Gente que adora a los animales y cuando habla de seres humanos los trata como si fuera una basura, ¿no? Una rata. Claro, o sea, claro. Claro, y es bien común, en realidad, ¿no? Y yo creo que en el fondo no son sinceros. Me parece que no es gente sincera, ¿no? Me parece que es una posición cómoda. La misantropía es una posición cómoda. O sea, porque cada vez que una persona hace algo malo, ya, o sea, tú eres misántropo y estás en lo correcto. Pero sí, no creo que sea una situación sincera. Claro, claro. O sea, generalizar siempre es una posición cómoda. Es como todos los hombres son malos. Ya generalizaste. Ya te quitaste el peso encima de analizar caso por caso y ver si un hombre es bueno o si un hombre es malo. Y así dices, odio a todos los humanos son una porquería. Lo cual, o sea, de nuevo, creo que todos acá hemos pasado por eso en algún momento de la adolescencia, ¿no? Es como que en algún punto de tu adolescencia odias a la humanidad, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? Bueno. No, yo no. Claro, en algún momento eres un misántropo, pero no puedes ser un misántropo. O sea, también podría ser misántropo toda la vida, pero creo que hay fases, ¿no? Incluso en... O sea, no una etapa específica de la vida, puede que en algún momento odies a la humanidad y es un momento, es una fase. Pero creo que por lo que iba el comentario era que quizás es una idea de... O sea, que sí, o sea, que quizás esa persona sí tiene más conmiseración por... O siento, conmiseración o empatía por otro ser humano, y eso en su escala de valores, que es subjetiva también, eso tiene más importancia para un futuro. Sí. Bueno, hay dos cosas aquí. Uno, mientras no le da daño a nadie, está bien, pues, ¿no? Que quiera más a los perros. Chévere. Claro, pero eso otra vez no se puede decir que está bien o que está mal, porque al final es una escala de valores de qué es importante para ti. Claro. Claro. Entonces, yo considero que el comentario es porque esa persona, pues, obviamente en su escala de valores, y es totalmente respetable que ella tenga más empatía con un ser humano, y eso está bien. Yo quisiera tenerlo así, o ser como ella, pero quizás no, quizás es una misántropa. Entonces, pero eso tampoco me deja en una, me deja a mí en una mala posición, es solo mi escala de valores. Sí, Aunque por otro lado ya entramos al terreno de que ya cada uno ve con su propia conciencia, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a la G79. La G79 también fue una miscelánea llamada Todos Calatos. Y hay un mensaje de Anónimo, que también nos va a llevar a una discusión probablemente, o no. Dice, esa comparación que hacen de la comunidad LGTB y los nudistas es lamentable. Lástima. Yo hice la comparación. Y quiero hacer dos puntos. Uno, que es un punto que hizo Yula Gales una vez, es que cuando alguien hace una analogía y te fijas en lo negativo de la analogía en vez de fijarte en lo positivo de la analogía, es como, puedes comparar lo que sea con lo que sea y ver qué cosas sí tienen en común y olvidarte de lo que no tienen en común. Entonces, de hecho, cuando dije eso, no estoy diciendo que los nudistas sean exactamente como la comunidad LGTB. Y lo segundo, que fue mi punto de la analogía, es que si somos deterministas, todo, absolutamente todo, está determinado por tus genes y tu ambiente, ¿no? Es como ser gay. Y si eres nudista también. Es como si eres una persona que tiene la necesidad de andar calato, es lo mismo, estás determinado por las mismas variables. Y sí. Claro. Sí. Ya. Sin duda. La vaina es que tú puedes comparar y ver qué tienen en común, qué cosa tienen diferente. Claro, o sea, claro. Se puede comparar. Sí. Lo que pasa es que, en general, cotidianamente, cuando uno dice comparar, ya está diciendo igualar, más o menos. Pero ni siquiera creo que hemos usado la palabra comparar. Es como que fue en el contexto de ser determinista que lo dije. Como que si no somos deterministas. Y de hecho, esa edición cortamos algunas partes, porque creo que también hablé de ser zurdo y de otras cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Víctor tuvo un problema con el audio entonces... No, se mentira, mucho. Mentira, no sé de qué estás hablando, no. Aquí nunca hay problemas, la edición es perfecta. Por eso tenemos mensajes y correcciones. Bueno... NSPM nos dice, la ropa no solo sirve Mercury para Venus. Cubrir el cuerpo y protegerlo del intemperie en el minuto 19:40. También cumple una función cultural y estética. En la Edad Media, los tintes para telas eran costosos y escasos. Solo la realeza, el alto clero y los ricos podían vestir prendas de colores distintos al marrón y gris, colores de la lana de animales. Hoy tenemos toda la industria de la moda y la alta costura que influyen en patrones culturales y sociales. Además está el rol de la vestimenta en la sexualidad y el erotismo con la lencería y los atuendos diseñados para provocar excitación y estimular la libido. Ya, esa es mía porque yo dije que claro, o sea, yo les dije a ustedes que estaban olvidándose cuál era la función de la ropa. La función de la ropa era protegernos y cubrirnos. Ahora, sí, entiendo que todas estas sofisticaciones de la ropa sí son el producto de esta evolución cultural que hemos tenido también. Entonces, sí, hay momentos en que la ropa puede ser... Hay momentos de la historia de la moda de la ropa en sí, que ha sido ropa muy, muy incómoda, como usar corsets o tacones o cosas así. Y perdió su fin, que era la funcionalidad, ¿no? De cubrirte. Y bueno, pues entonces sí, o sea, sí estoy completamente de acuerdo que hay una gama infinita de sofisticaciones sobre la ropa, pero creo que ese no era el punto de la discusión. Sí, bueno, leeré el otro. El siguiente mensaje lo voy a leer cortado porque es largazo. Editado. Ese. Lo voy a poner completo. Ay, ya hace tiempo que no pongo los mensajes en la página, pero lo voy a poner completo en el post. De la G78, Lalalan. Diego Suárez dice... Hola, antes que nada quería decirles que disfruto mucho escuchando este podcast y espero que se siga haciendo por mucho tiempo más. He revisado el concepto de romanticismo como movimiento artístico y creo que se podría resumir en la siguiente característica. La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Pienso que para lograr salirse de la técnica, en este caso el racionalismo, lo que niega el romanticismo, se necesita una técnica y es eso lo que hace bello las obras de este movimiento. Entonces hay que pensar y sentir. Despegarse de esa técnica característica haría que la obra deje de ser arte, ergo bella, y se convierta en una pérdida de tiempo. Después cita un texto que no voy a citar. Y luego dice, frente a la percepción del arte, estoy totalmente de acuerdo con Aurora. No creo que Lovecraft sea romanticista. Poe no la era. De hecho, era muy racionalista y escribía muy bello también. Queremos un spin-off del podcast en donde Aurora recite poemas de Becker. Y eso es todo. bueno, yo creo que Poe, claro, era muy racionalista y todo lo que quieran, pero creo que yo sí lo metería dentro del romanticismo. O sea, vamos, sus textos, vamos. Y bueno, sí. Ah, este está dentro de la G78, que era sobre el romanticismo y la lana. Esa verdad. Okay. O sea, bueno, yo creo que Kafka debe estar dentro del realismo, o sea, vamos. No, sus libros. Poe sí está clasificado casi, no por todos, pero está clasificado como un escritor romántico. Y sus historias de terror y sus poemas son, no son, o sea, como que van de frente a la sensación. Y claro que sus historias tienen trama, pero igual. Claro. Lovecraft sí, no estoy segura. O sea, vamos, lo que he escrito. Vamos, sus obras. Sus obras. Inserte obras aquí. Ya, siguiente. Vamos, siguiente. Sigue siendo de la G78, La La Land y Romanticismo. Begonia Loaiza dice: todo el mundo está emocionado por La La Land, como estuve emocionado por The Artist hace unos años. Se podrá llevar el Oscar, pero en unos años todos la habrán olvidado. No. No todos. No todos. Casi todos, casi todos. Pero ella sí tocó un buen punto, porque en su momento The Artist fue así como que, wow, una película que rescataba, no sé, el estilo de hacer películas hace no sé cuántas décadas. Y sí, o sea, por el hecho de la analogía misma, yo creo que sí me gustó ese comentario. Por la analogía, o sea, que de verdad, hasta yo lo había olvidado que existía esa película. Bueno, yo no he visto The Artist hasta ahora. Y porque precisamente también pensé como que es un Oscar bait. Pero... Mi punto de decir no también es que, ¿quién? Como que hay películas clásicas y aún así la mayor parte de las personas las ha olvidado. Y las únicas personas que no las olvidan son aquellas personas a las que les gustan mucho las películas o que son muy fanáticas de ciertas películas. También hay pocas películas que son tanto como que aclamadas por todos y muy famosas, como las sagas de Star Wars o algo así, ¿no? Que es como que son muy, muy famosas. Es como que por más que no las hayas visto, sabes que son. Luego están otras películas que pueden ser consideradas como que obras geniales, como Ciudadano Kane, pero ¿qué porcentaje de la población realmente ha visto Ciudadano Kane? Y eso no significa que sea una mala película, eso no significa que claro, significa simplemente que de eso estamos. O como dijo el personaje de Ryan Gosling en La La Land, estamos en una civilización que venera todo, pero que valora nada. ¿Cómo Rey se llamaba el personaje de Ryan Gosling en La La Land? Sebastián, Sebastián, se llama Sebastián. No, ya ves, ya ves. Se llama Sebastián, Sebastián y Mía. Pero me acuerdo casi todos los diálogos y todas las canciones, definitivamente. Sí, sí, ya se me pasó también, ya no estoy tan emocionada, pero de vez en cuando escucho las canciones. Y Natalie también. Es verdad, hoy día estuve tarareando City of Stars. A mí la verdad la película no me gustó. Es porque no, estás muerto por dentro, Adrián. Probablemente. Porque tu alma ha huido. Ay, no sé, no me gustó. Y yo soy músico, además, y cuando hablaba del pata del jazz me sentí, pucha, qué tal cliché, no sé, o sea, no, me sentí recontra incómodo, así. No sabías dónde meterte. Pucha, pero esos clichés, sí. Ya, pero... Y es una de las cosas que, por ejemplo, que a mí me tardó quitármelo y todavía me pasa. Es como que hay cosas que la gente hace que veo y me parece estupidísima, pero hay cosas que ya no. Y es como que puedes apreciarlo en sí mismo. O sea, que sea un cliché porque todo el mundo ya lo ha dicho o todo el mundo lo dice, no significa que en sí mismo deje de tener valor. No, no. No voy a seguir esta línea de pensamiento. Porque no sé a dónde va a ir. No, yeah. Claro, porque hay clichés que son bacanes. Por ejemplo, antes de empezar a grabar, les contaba de una serie que se llama Samurai Gourmet, ¿no? Que es puro cliché, pero ya te da risa, o sea, está hecho de una manera que para que la pases bien y todo, ¿no? O sea, no quieren, ellos no pretenden que te lo tomes en serio. Pero La La Land también me parece que está bien hecho así, o incluso, no sé si ustedes ven Sherlock, pero el último episodio de la última temporada de Sherlock estuvo casi hecha de clichés. O sea, no todo, de hecho tuvieron muchas cosas originales, pero como que pusieron los clichés que tú esperas que pongan en los lugares. Y aún así lo hicieron bien. No me pareció perfecto, pero lo hicieron muy bien. Bueno, el siguiente mensaje, de José Mesías. Hola muchachos. Hablaron otra vez de la peli La La Land. Solo acotar que para entender y disfrutar mejor la trama de la peli, recomendaría ver dos clásicos que influyen en el guión. Una es Love Story de 1970 y Casablanca de 1942. Love Story muestra el lado opuesto, o sea, lo que es renunciar a tus sueños, justo en este caso una carrera artística, por no perder el amor de tu vida. En Casablanca es más notoria su influencia. en varias partes, comenzando porque toda la remembranza romántica gira en torno a una melodía de piano. Saludos. Y luego dice, o sea, en otro mensaje, me faltó comentarles que la frase más feeling que he visto en películas es la que dice Kyle Reese a Sarah Connor en Terminator. La frase es la siguiente, abro comillas, viajé a través... porque se ríe. Abro comillas. Viajé a través del tiempo para llegar a ti, Sara. Cierro comillas. Curiosamente, Terminator de 1984 se inspira en una película de 1980, Somewhere in Time, con Christopher Reeve. No lo he visto. Mencionaba esto a propósito que en un podcast hablaron de películas de viajes en el tiempo, creándose en este caso la hipotética paradoja de qué pasaría si tu alma gemela no solo está en otro lugar del planeta, sino en otro lugar del tiempo. ¡Wow, José! Sobre esto último, hay un suplo de Doctor Who en el que Doctor Who viaja en el tiempo hacia adelante y su esposa viaja en el tiempo hacia atrás. Entonces tienen un número limitado de chances de conocerse. Sí, sí, exacto. Y cuando él la conoce por primera vez, es la última vez que se van a ver. Y cuando ella lo conoce por primera vez a él, es la última vez que él la ve a ella. Es muy chévere. Mucha gente odia ese subplot, pero a mí me gusta. Bueno, Andrea Carolina nos comenta sobre el programa 77, que es Verá Mensajes y Correcciones, dice... Sobre los géneros no binarios, o sea, no hombre ni mujer. Creo que quizá les parezca muy ajeno. De lo que escucho, no mencionan a alguien que conozcan que se defina fuera del polarismo. Hay experiencias reales y sería bueno si pudieran ver testimonios sobre ello o incluso conversar con alguien a género, queer, etc. Porque el tema es más humano que teórico. Sí, creo que podríamos invitar a alguien de eso. Ajá. Uh-huh. A propósito, recomiendo que lean el artículo que hemos puesto en Hugo. Sí, está muy bueno. ¿Ya lo leyeron? Me gustó. Yo lo leí, sí, pero dilo para que la gente lo lea. No sé, en la página Descreídos, dentro de Útero, el último artículo que hay, que es sobre ese tema exactamente, ¿no? Y lo hemos puesto en el muro de la Sociedad Secular Humanista. Sí, me gusta mucho la parte en la que termina, que dice, es un tema más humano que teórico, porque... De nuevo, lo que estábamos hablando también es como que... O sea, en verdad a mí, en teoría, chévere. Es como te dije eso, es como que si Julio viene y me dice quiero ser una... Me identifico como una niña de 5 años. No, ahora me identifico como gordo. Te identificas como gordo y me pides que te llame... Chévere, ¿no? O sea, lo que te haga feliz. Tiene esto sedito. Porque no quieres ofender a la comunidad no gorda. No quiero ofender a nadie. Ah, su, está mala. Tienes que salir a ofender a todos. Es como que si alguien me dice que... Si me pide que lo llame he, she, ze, it, lo que sea, lo llamo, pues, ¿no? O sea, mi problema solamente es con la imposición. O sea, el tema humano está muy bien. Pero sí, yo creo que de repente necesitamos a alguien que sepa bien de esto. No, ahí el problema es la norma social, ¿no? O sea, si una persona siente que... O sea, normalmente que... Tú ves una persona que parece mujer, ¿no? Pero esa persona se identifica como hombre. Se espera que la sociedad tenga que reconocerla como hombre, pues, ¿no? Claro, pero a la vez... Entonces, claro, es lo normal. ¿Pero por qué? Porque la persona en realidad está en el cerebro, pues, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa cuando la persona dice se identifica con otra especie? Claro. Ahí ya no es lo mismo. O sea, ya no es funcional para la sociedad tener que reconocer a una persona, o sea, que piensa que es un perro, ¿no? Claro, pero lo mismo incluso con el género. O sea, si creamos muchos, muchos, muchos géneros, es una lataza. Y también es como... O sea, yo dije esa vez, ¿no? O sea, yo sé que no lo entiendo. O sea, yo entiendo que no lo entiendo. Entiendo que para mí no es tan importante y por lo tanto estoy sesgada del otro lado. Estoy sesgada del lado de como que a mí me digan hombre y me digan él y señor. Me llega, o sea, chévere, ¿no? Díganme señor, no me importa, me vale. Entonces entiendo que como no es importante para mí, no puedo entender completamente cómo sí es importante para ciertas personas. El punto es que va de los dos lados. Que solo porque un pequeño grupo, para un pequeño grupo de personas es muy importante, porque esas personas tienen que, o sea, complicar de verdad. Sí, no sé ya. O sea, como que hay un área en que es complicado y un área en que no es complicado y podemos ser felices a la mayoría y me parece bien. Pero entiendo que no entiendo. O sea, no. A mí no me causa... o sea, a mí me pueden decir lo que quieran y no me llega. No me ofendo, no me importa. Es como que yo sigo teniendo la misma percepción de mí, así usen el artículo que usen. Y, o sea, sí, ¿no? pero hay personas para las que es muy importante. Bueno, G76, que hablamos sobre Big Data. Y Julio, que no es este Julio, ¿o sí? No. Comenta. En general me gusta el podcast. Este es para mí. En general me gusta el podcast. Estaría mejor si el preámbulo, como de 7 minutos, fuera más breve y la conductora mejorara su pronunciación. Bueno, pues ojalá que ella te haya salteado los primeros 17 minutos. Fueron como 20. Este podcast va a ser un poco más largo porque hubo rant y me parece que está bien. Y la conductora no creo que mejore mucho su pronunciación, pero va a trabajar en ello. Sí, Julio me ha dicho que haga este. Me parece muy bien. Sí, trabalenguas, ¿no? Antes de empezar, más trabalenguas. Palito clavó un clavito. Ya, Kike Rojas dice, hola, quería hacer un comentario, 2 puntos. Me parece que el episodio fue súper informativo, incluso para las personas que tienen un entendimiento general del tema. Sin embargo, dado el carácter divulgativo del podcast, ya, pienso que sería bueno complementar lo dicho en este episodio con cuestiones más útiles a un nivel social y educativo. No soy un experto en el tema, pero me late que las cosas que más confunden a la gente respecto a la evolución son, 1, el tema de la evidencia. Mucha gente está acostumbrada a entender evidencia científica como algo que se puede recrear en un lab. Se les hace difícil entender la evidencia proveniente de la astrofísica, geofísica, paleontología, etc. Sería paja comentar sobre cómo es que se usa evidencia en este tipo para armar teorías. 2. Micro versus macro. Tengo entendido que los términos técnicos de micro y macro evolución no se usan así, pero mucha gente los entiende como 2 escalas de evolución, una que se observa en la naturaleza y tiene evidencia que lo soporta, micro, y otra que es pura especulación, macro. Sería chévere que la invitada hablara sobre la intuición y evidencia detrás del argumento. 2 puntos. Pequeñas variaciones pueden explicar la gran diversidad. Bueno, la invitada, bueno, ahora panelista, la ex invitada. Sí. ¿Qué decir? Como que tiene tres cosas que me interesan responderle. Uno es que, ¿cómo explicar que la ciencia no siempre tiene que tener una utilidad social? No, eso no... Eso me cuesta explicarlo, o sea, decirte que la ciencia tiene una utilidad social no siempre es así. O sea, yo no puedo decirte que el concepto de selección natural te vaya a servir para que vivamos felices y contentos como sociedad. O sea, que tenga una utilidad social no... Entiendo que te va a ayudar a conocer, a abstraerte y entender quizás algunos procesos que suceden en tu entorno como ser viviente. Pero que tenga utilidad per se, no, se me hace, o quizás soy yo que no encuentro las palabras ni el ejemplo para poder resolver su inquietud. Sobre la evidencia, pues sí, hay mucha gente que es escéptica o es negacionista, que es lo que hablábamos con Adrián hace poco, y que quizás hay una confusión entre esos dos términos, y... Sí, es difícil que la gente salga del paradigma o de la idea de que el científico solamente está en un laboratorio recreando cosas. Hay, por ejemplo, hace poco salió un artículo que me impactó muchísimo porque casi cambia como que mi perspectiva de ver la evolución en sí, y era que no había replicabilidad al momento de obtener secuencias de ADN, y eso tiene un efecto muy grande, porque quiere decir que probablemente todas las teorías, hipótesis que se han generado en base a secuenciamiento de ADN estén equivocadas, o no muchas, pero sí hay una proporción que sí podría ser que esté equivocada porque no se pueden replicar las secuencias. ¿Y por qué no se pueden replicar? Porque resulta que los seres vivientes pueden ser mosaicos de Espera. O sea que si lo saco ahorita y lo saco la próxima semana, bueno, no sé cuánto demorará ahora, pero es como que lo vuelvo a sacar, ¿va a ser diferente? No, es que sí tiene muchas explicaciones. Hay explicaciones biológicas, que hay seres vivientes que son mosaicos. O sea, quiere decir que, digamos, mi pierna puede ser de un hombre de Denisovan, pero si me tomas una muestra del hombro puedo ser Homo sapiens, pero si me tomas una muestra del corazón quizás sea Neandertal. Eso por ponerte un ejemplo, o sea, entonces Ese tipo de fenómenos ocurren cuando la especiación ha sido producto de hibridación, por ejemplo. Entonces, claro, depende de dónde tomes la muestra. Y si eres un individuo que hace mosaicos, pues eso va a tener influencias. Ese es un ejemplo de por qué no hay replicabilidad a nivel biológico. Otro efecto también es la recombinación, que no necesita, que son otros procesos que ocurren al momento de que se forman los gametos, y también puede que haya ahí ese tipo de efectos, que el momento que tú estás secuenciando el gen o amplificando el gen, pues esté tomando cierta región, pero cuando lo vuelves a hacer, haces el mismo método, pues esté amplificando su homólogo, o sea, el espejo de ese gen, y tenga variaciones. Entonces, obviamente eso tiene un efecto. Y las otras son los efectos ya más mecánicos, ¿no? Sabemos que antes las técnicas eran como muy, muy contaminadas en el proceso. Ahora son mucho más, se purifica mucho más el proceso. Entonces, eso también tiene un efecto al momento de conseguir una secuencia de ADN. Entonces eso, por ejemplo, cuando él pregunta sobre la evidencia, yo hace como un mes, dos meses, como que la evidencia que tenía, pues me hace dudar, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico eso a alguien, a las personas, como, o sea, que aún teniendo evidencia, esta evidencia tampoco está exenta del error para explicar un fenómeno tan importante como es la evolución? Es que el evidencia, como yo lo entiendo ahora, ¿no? Antes era como, evidencia es algo que te dice ya algo con certeza, pero no es así, ¿no? Evidencia es algo que te apunta hacia cierto lado, ¿no? Uh-huh. Y mientras más evidencia, claro, acumules, mientras más avance la biología, por ejemplo, la evidencia, uh-huh, te va a llevar por cierto lado, ¿no? Y claro, justamente sí, por eso totalmente. yo creo que no creo que haya un error tan grande como para descartar muchas de las teorías más importantes de la biología, porque hay evidencia que, claro, no es, tienes un porcentaje de seguridad, pero hay mucha que viene de muchos lados diferentes. Sí, sí, sí. Pero, o sea, quizás, o sea, claro, la evidencia es que la evolución existe, es un hecho. La evidencia, o sea, por muchos lados, así como tú dices, como por muchos razonamientos, ya sea fósiles, seres vivientes, experimentos, la evolución como que sí se refuerza, o sea, no hay un solo ensayo o evidencia que lo refute, ¿no? O sea, por lo menos desde el punto de vista académico, creo que hay otros grupos que sí encuentran evidencias para poder negar la evolución, pero en fin, esos son pseudociencias. El asunto aquí es que esta evidencia sobre la que son las secuencias, la secuenciación de ADN, per se ya no es una evidencia 100% fiable. O sea, ya tenemos que empezar a incluir el error de la replicabilidad, y eso es algo que antes no se había visto. O sea, no es algo que hayamos visto en los últimos 20, 30 años, donde se han desarrollado precisamente esta aproximación para poder reforzar la evolución. Es algo que ha aparecido hace poquitos meses. Entonces eso sí te está cambiando el paradigma. Y lo que te quiere decir no es que la evolución no exista, no. Te quiere decir que necesitas reforzar los métodos para usar esta evidencia. Entonces cuando él pregunta sobre evidencia, pues sí, pues o sea, yo misma empiezo a pensar que sí, necesitamos reforzar más evidencias, más, necesitamos más y más. Y sobre micro y macro, bueno, sí, la división entre micro y macro evolución no es correcta. Micro son los procesos que ocurren a nivel de especie, y macro son los procesos evolutivos a nivel de comunidades. O sea, como una comunidad entera cambia, ¿no? Como por ejemplo, si se acuerdan de la era del hielo, pues así ven una comunidad de mamíferos completamente diferente a la comunidad de mamíferos que existe hoy por hoy en Sudamérica y Norteamérica, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de macroevolución. No evolucionó solamente el perezoso, no evolucionó solo el mamut, no solo se extinguió el mamut. O sea, también se extinguieron y aparecieron otras, todo un conjunto de especies que interactuaban entre sí. Eso es macroevolución. Y microevolución son los procesos que ocurren a nivel pequeño, poblacional, de la especie en sí. Bueno, ahora que hemos acabado, bueno, con eso concluyen los mensajes y correcciones. Bueno, ya, vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Yeah. No anti-ye, no anti-ye. Anti-ye. Anti-ye. ¿Qué es lo contrario de anti? A ver. Pro. Pro, ya. Yeah. Pro-ye. Pro-ye. ¿Eres pro-ye o pro-life? Pro-life. tema de hoy es sostenibilidad y haciendo referencia a los recursos comunes. Ya dentro de los recursos comunes tenemos dos tipos. El bien público, que es aquel que no es exclusivo ni excluyente y que no genera rivalidad. Y por otro lado tenemos el bien de acceso abierto, en Open Access, que sí genera rivalidad. Ya, o sea, comunes hay dos, públicos y abiertos. Sí, públicos y de acceso abierto. Ya, a continuación voy a leer 4 enunciados y ustedes van a tener que determinar cuál es el falso. El aire limpio es un bien de acceso abierto. 2. El agua es un bien público. 3. El ozono estratosférico es un bien público. Y el agua de un río es un bien público. Ya, yo voy primero, voy por la 1. Siguiente. Ya. Yeah. Yo creo que la 4 es la falsa. Juli está procesando. Estratosférico, ¿no? Inserte todos los memes de calculación. Sí, la 3 me parece que cae dentro de, yeah, de bien público. Está bien, no, la 3 es verdadera. Sí, porque no. La 3 es verdadera. Voy a anotar a Adrián y a Aurora. Entonces, porque Julio no quiere perder. Y estoy segura que Julio no quiere perder. Estoy pensándola todavía, estoy pensándola. Bueno, acaba el meme del perrito que está con su hueso y está pensando cómo pasar. ¿Viste ese meme? El GIF. Después este GIF de esa película que no he visto, que el pato se está haciendo los cálculos. O los gatos que hacen sus cálculos antes de saltar, igual se caen. Sí. Debería ponerlos ahí. Debería tomarle tiempo. Ya, me voy por la 1. Me voy por la 1. ¿Por qué? Por un ejercicio de lógica. A ver. La 2 y la 4, agua de un río versus agua. Entonces, si la 4 fuera falsa, la 2 también debería ser falsa. Sí, claro. Sí. Claro. Entonces la 4 no puede ser falsa. O sea, solo estoy entre la 1 y la 2. Me voy por la 1, sí. Puede crear conflicto, de alguna forma. Pero es la falsa. Ya, me voy por la 1, la falsa. Yeah. Ah, no, la falsa. Espera, me he equivocado. La 2, me voy por la 2. La 2, Natalie. Ya, te lo voy a conceder, Julio. Respuesta final. ¿No quieres llamar a alguien? Preguntar al público. Ayuda al público, ¿no? Ya, ahora sí. Empecemos por la 4. El agua de un río es un bien público. Esta es verdadera. Porque no es exclusivo ni excluyente y no genera rivalidad porque es, bueno, que es causa de un río. El ozono estratosférico es un bien público. También es verdadera. Porque no le pertenece a nadie y no genera rivalidad. El agua, en general, sí es un bien público. Según el libro que revisé, no. Esta es la falsa. ¡Oh, sí! ¿Verdad? ¡Qué sería, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Tendría un, valió la pena. Sería un bien de acceso abierto. Porque el agua, entendida para el... En términos de sostenibilidad, o sea, en general, no solo de un río, sino incluyendo el vapor de agua y los hielos y todo eso, sí tienen una función que sí genera rivalidades. O sea, por ejemplo, definir una frontera, hay muchas fronteras que se han definido por el conjunto de agua que pueda tener esa determinada región. Entonces sí, a la larga, o sea, un contexto muy general, sí genera una rivalidad, pero no es directa, sino es indirecta. Entonces como recurso sí. Y el aire limpio es un bien de acceso abierto, sí, también esa es también verdadera porque el aire limpio en sí, sí podría generar, sí generar un tipo de rivalidad, o sea, porque es muy difícil de definir cuál es el parámetro de aire limpio, simplemente por eso. Entonces sí genera rivalidad. No es excluyente ni exclusivo, pero sí genera rivalidad porque no hay un consenso de qué es aire limpio. O sea, si le preguntas a un chino, probablemente aire limpio tenga que tener no sé cuánto material particulado, pero... No, yeah. Pero para alguien... De otro país, y pues entonces... eso sí genera un tipo de rivalidad. ¿Qué? Y así ganó Julio. Uh-huh. Sí. ¡Yay! Yeah, por primera vez, creo. ¡Yay! Yeah. Yeah. Anti-yay. Una de las propuestas de los economistas, estos patas que se pusieron de acuerdo... Bueno, menos el libertario, que no está de acuerdo. Pues tiene una buena razón para no estar de acuerdo. era en subir el impuesto a los agentes contaminantes. O sea, a todo, o sea, no solamente lo que hace daño al ser humano como el cigarrillo, sino lo que hace daño al medio ambiente. Pero el pata dijo, y tiene razón, que de nada sirve si solo Estados Unidos sube esos impuestos, porque de todos modos puedes obtener todos esos agentes baratos en el resto del mundo. O sea, si no el resto del mundo se pone de acuerdo en subir el impuesto a agentes contaminantes, no te sirve de nada. Y cuidemos el ambiente. Yeah. Cuiden el agua. No se peleen por el agua. No más peleas por el agua. Ah, y Mad Max. Recuerdo Mad Max. Sí. Sí, se ha vuelto todo catastrófico y de apocalípticos y todos así peleándose por una botella de agua. Bueno, y así concluye la edición 83 de la IESéptica. Recuerden que pueden mandarnos sus mensajes, correcciones, comentarios, audios, insultos, pupiletras al correo guiesceptica@gmail.com. Pueden escribirnos al inbox del Facebook de la IESéptica. También si nos comentan en iVoox, en YouTube o en iTunes, ¿se puede comentar? Nunca he visto ningún comentario de iTunes. Nunca reviso iTunes en realidad. Sí, coleccionaré sus comentarios y los comentaremos aquí. Y mantengan la calma y no saquen nada, por favor. Y dejen de pensar tanto en que se van a morir. Eventualmente todos nos moriremos, pero no será por esto. Sí. Bueno, eso es todo. Chao. Chao. Chao. Adrián. Adrián, chao. Adrián, está. LGTB a raíz... en referencia al mismo ¿quién, programa, ¿quién? En CPM. Ok.